mafioso, con su mano nos sacó del pozo. Aleluya, voy con mi patrulla, aunque me llamen loco haciendo bulla. Para mi rey Jesús el Nazareno, dígamelo che, si esto no se puso bueno. Claro que sí, Willy. Y no papiche, el redimido y el redondo che, Colombia y Santo Domingo para el universo, para el creyente y para el inconverso. Estamos unidos dándote alabanza, a ti que cambias el fracaso en danza. Tiro la mía como punta de lanza, me dijiste avanza que el diablo no te alcanza. Jesús se levantó para sanarme y bendecirme. Jesús se levantó para sanarme y libertarme. Oh, oh, oh, le alabo con gozo, le alabo con el corazón, le alabo con júbilo, porque Jesús me perdonó. Le alabo con gozo, le alabo con el corazón, le alabo con júbilo, porque Jesús me perdonó. Le alabo con gozo, le alabo con el corazón. Cuando estaba enfermo llegó y me sanó, por eso lo llevo aquí en mi corazón. Todo aquel que quiera bendecir su nombre, levante su mano y alabe al Señor. Todo aquel que quiera bendecir su nombre, levante su mano y alabe al Señor. Le alabo con gozo, le alabo con el corazón, le alabo con júbilo, porque Jesús me perdonó. Le alabo con gozo, le alabo con el corazón. Prueba a Cristo. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo.